En el momento que estamos viviendo, necesitamos un Estado más regulador, más presente, más comprometido con la protección social, un Estado que es capaz de enfrentar y regular los temas que son escollo en la sociedad chilena. A eso no le tenemos miedo.